sigue en gran fin. Y todo el mundo sabe lo que puede significar. Hey, mi corazón sin llave, las puertas se me cierran y sin nadie que vendrá. Recuerdo cuando me matabas lento dentro de esa oscura y sucia habitación. No funciono sin tu fuego, no lo dudo y te lo entrego, pero quema esa ambición. Si ya no queda nada de lo que prometiste, lo veo en tu mirada y sé bien cuando mentiste. Juro que intento salir, juro que intento huir, pero nadie está escuchando, pero nadie está esperando. Si ya no queda nada de lo que prometiste, lo veo en tu mirada y sé bien cuando estás triste. Juro que intento salir, juro que intentaba huir, pero nadie está escuchando, pero nadie estaba.